El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical, Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes, tengan todas y todos. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y este es el vuelo mágico, místico, musical número 121. Y créanme, y aunque no lo crean, crean. Yo he venido buscando a los hermanos Ceballos de Erazo por muchas lunas. Recuerdo yo hace más de ya de un año, escribíamos para el periódico de los reporteros comunitarios en el Consejo Provincial de Pichincha. Fuimos a la casa un domingo en la noche y estábamos ahí como que disturbiando, ¿no? Así, perdón, disculpe, los hermanos Ceballos de Erazo, por favor. Y más allá de un año ha pasado y tengo la gratísima presencia, compañeras y compañeros que nos escuchan y nos miran por la transmisión en redes sociales, y la gratísima presencia de los hermanos Ceballos Erazo, maravilloso. Yo, después de esto, no quiero hablar, no quiero decir nada. Es un sueño hecho realidad, como cuando yo quería que vengan los Beatles y nunca vinieron. Más o menos así, póngalo así. Bueno, gracias a todas y todos por estar en este vuelo número 121 de la revista de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Somos Chasquiando y tenemos la gratísima presencia desde San Antonio de Pichincha de los hermanos Ceballos Erazo. Soy Chasqui Milenario y quiero presentar a mis compañeras de esta tertulia, de esta plática, de esta conversación, y háganme caso, después de 20 años van a ver la institución en la que se convertirán los 20 discos de oro y demás. Háganme caso, solo eso les digo. Gracias a nuestro querido amigo, gentil amigo, gestor cultural, historiador, a Walter Rojas desde el Centro Cultural Cumbayá, que gracias a él tenemos aquí a toda una institución en la música criolla nacional ecuatoriana. Mi estimada Jimenita, buenas tardes, le voy a dar el micrófono porque yo ya mismo me voy. Jime, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a nuestros escuchas, también al Control Master de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco. Gracias porque él es el que nos hace posible esto, ¿no? De que salgamos al aire. A veces le matamos de las iras, pero bueno, estamos siempre. Y estamos también muy complacidos por tener este elenco de dúo de los hermanos Ceballos Erazo. Bienvenidos sean ustedes. En esta tarde tenemos sorpresas, va a haber dos obsequios para todos nuestros escuchas, ¿no? Dos CDs autografiados por ellos, con la firma, puño y letra de ellos. Así que en esta tarde no se lo pierdan, estamos esperando por ustedes, que ustedes se conecten, no pierdan de seguirnos y bienvenidos. Bueno, también continuamos con nuestra querida compañera Katy Rojas desde la parroquia rural de Cumbayá. Mi estimada Katy, buenas tardes y mire lo que traemos ahora. ¿No le gusta? ¿No se siente así como que maravillada? Y no es dos discos, ya es uno. Yo ya me voy a llevar el uno, ya de uno, ya así nomás. Katy, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Chasqui, buenas tardes, Jimenita, y buenas tardes a nuestros queridos invitados. Estamos muy contentos que en este 9 de febrero nos acompañen ustedes, y justamente estamos iniciando el mes del amor, y qué bonito que ustedes estén junto a nosotros para cantarle a la vida y al amor esta tarde. Estoy también muy contenta porque ustedes realmente se han robado el corazón de los cumbayeños y cumbayeñas. Han trabajado conjuntamente con Walter y nos sentimos honrosos de que hoy se haya hecho realidad, de que ustedes estén junto a nosotros. Sean bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros amigos oyentes y a quienes nos siguen a través de redes sociales. A propósito de esto, estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, estamos en la transmisión en directo. No se olviden, somos Redcom Comunicadores. Este programa va a quedar posteado en Facebook, en esta transmisión en Facebook Live. Somos la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, y no se olviden, también está estamos en 100.9 FM Cultura. Y además, por favor, tengan la bondad, agiliten todo eso que están haciendo, termínenlo ya, porque los hermanos Ceballos de Razo en este momento, después de la bienvenida obvia, van a cantar lo que ellos saben hacer mejor. Bueno, quiero dar la bienvenida a los micrófonos de la primera radio pública cultural del país. Sean bienvenidos, para mí es un sueño hecho realidad, y lejos de la broma y lejos de todo lo chistoso o chévere que pueda parecer, yo pienso mucho en jóvenes talentos, valores, profesionales, y esto para mí me motiva, y esto es darles la bienvenida y es sentirme orgulloso de personas como ustedes que están cultivando algo que yo creía muerto hace muchos años. Yo también como músico he sacado en la placa número 30, pero de los covers, ¿no? Pero acá tenemos talento, como decía Katy, música creada, inspirada, como Jackie Yacta, una canción, un yarabí hermosísimo, como Osadía, y como lo que nos van a presentar en vivo. Sean bienvenidos y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos, mi estimado Chasqui, Jime, Katy, qué gusto verlos aquí reunidos. Siempre un placer para el dúo de los hermanos Ceballos de Razo, Sergio y Jorge, compartir con todos nuestros amigos de las radios y, cómo no, a Radio Casa de la Cultura, una emblemática radio. Gracias por la apertura, por la oportunidad que nos brindan de poder expresar nuestra música. Y como tú dices, Chasqui, para nosotros es muy motivante el poder crear música nueva ecuatoriana, y esa es nuestra misión como dúo. Así que cuando ustedes lo digan, vamos a cantarles también esto que tenemos como HC10, que es nuestro último trabajo discográfico, también de la mano de nuestro gran amigo historiador, y a quien le mando un gran abrazo, mi querido Walter Rojas. Gracias también por todo el apoyo que hemos tenido de parte de él, y seguimos para largo. Chévere, Sergio. Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto. La verdad es que, como dijiste tú, mi estimado Chasqui, ha sido un tiempo en el que hemos estado buscando la manera de encontrarnos finalmente, y aquí estamos. Katy, qué gusto. Un saludo a toda la gente linda de Cumbayá, a nuestro querido amigo Walter Rojas en la consola, también a Francisco, gracias por la apertura. A todos ustedes, un placer. Jime, Chasqui, mi estimada Silvita, un placer. Nos sentimos muy honrados como dúo poder presentar en esta tarde el HC10, que íbamos a traer más CDs. Hubo una descoordinación con mi hermano Jorge, pero no hay ningún problema. No pasa nada, yo estoy a dos cuadras, yo puedo traer, no pasa nada. Se va nomás corriendo, aunque ya mismo cae el aguacero, pero estamos siempre con todo el cariño. Aquí me dijo, los 9 restantes me regalan. No, como les dije, es un placer presentar el HC10, que son temas inéditos. Y el día de hoy vamos a cantar con todo el corazón para ustedes y para toda la gente que nos está escuchando. Un abrazo. Bienvenidos, y empezamos con esto que dice así, con los hermanos Ceballos de Razo en el vuelo número 121. Esta noche vuelvo a soñar porque encontré un beso de tu boca. Esperanza en este invierno de soledad. Tu recuerdo me acompaña en este tiempo de nostalgia. Y la alegría que dejaste aún vive en mí. Mejor tú vuelve aquí y déjame sentir todito tu amor. Entonces yo sabré que este corazón se ha vuelto feliz. Este bolerito con todo el cariño titulado Abril. Cálido viento de abril, cual fabuloso rubor de tus mejillas, y tu aroma que se impregna dentro de mí. Tu recuerdo me acompaña en este tiempo de nostalgia. Y la alegría que dejaste aún vive en mí. Mejor tú vuelve aquí y déjame sentir todito tu amor. Entonces yo sabré que este corazón se ha vuelto feliz. Mejor tú vuelve aquí y déjame sentir todito tu amor. Entonces yo sabré que este corazón se ha vuelto feliz. Muchas gracias. Gracias, un placer. Amigos y amigas, habíamos terminado de escuchar el bolero Abril, que es de letra y música de Sergio Ceballos Erazo y Holanda Erazo, y la música de los hermanos Ceballos Erazo. Realmente unas voces muy estupendas, fabulosas. Cuéntenos cuál fue la historia para que se haya plasmado este bolero Abril, y justamente está en el HCE de los 10 años de ustedes. Sí, Katy. Bueno, esta canción fue la última que grabamos en el álbum. Tiene el nombre de Abril, puesto que la creé yo en ese mes, ¿no? Hace ya mucho tiempo, de hecho fue después de Osadía. Pero fue una canción que la creé con mi mami, a quien le mando un abrazo gigante. Fue un momento de completar una letra romántica, porque yo quería seguir creando boleros. Entonces, había una parte que no me cuadraba, una frase que no me cuadraba, y yo le dije, mami, ayúdame, porque no puedo culminar esta frase. Y me ayudó y dije, bueno, esta canción cuando la saquemos, mami, va a tener también tu autoría, porque tú me apoyaste. Entonces, fue la historia de Abril, que espero que les haya gustado. Sí, una canción hermosa, romántica, con todo el sentimiento, de los hermanos Ceballos Erazo. Muy bonita, de verdad, yo me quedé sin palabras. En vivo, súper bonito. He escuchado, para esta entrevista, escuché su música en YouTube, pero en vivo suena más que bien. Gracias, súper bien. Gracias. Una de las cosas que nosotros siempre iniciamos en la radio es con la biografía para que nuestros seguidores conozcan, así claro, que vamos a pedirle a nuestra compañera Katy, por favor, si nos puedes ayudar con la biografía de estos talentosos hermanos. Bueno, justamente hemos tomado la biografía del proyecto que Walter hizo, que se titula Cumbaya Patrimonio Musical y Sonoro, que justamente está un extracto de lo que ustedes son, prácticamente desde un poco desde su niñez hasta los presentes días. Entonces, quiero contarles de este proyecto. Nació justamente en el año 2019, pero también ustedes empezaron a tener una amistad con Walter desde el año 2017, precisamente justo a finales. Y para mí fue algo bonito escuchar de que sus voces hayan sido tomadas en cuenta para los trabajos históricos, musicales y culturales que Walter va componiendo. Entonces, dice Jorge y Sergio Ceballos Erazo, son quienes desde su infancia escuchaban la música tradicional de su familia. Nunca faltaban los pasillos memorables, los sanjuanitos y los albazos, el sentimiento propio del bolero y el vals, varios ritmos que cautivaron e inspiraron a estos jóvenes. Jorge, el mayor, inició tocando guitarra e interpretando por el oído el folclore, baladas y música ecuatoriana. Sergio fue más analítico y observador. En aquel entonces encontró aquella chispa motivacional para adelantarse en la música. Gracias al ejemplo de su hermano, iniciaron como dúo cuando apenas tenían 9 y 8 años, respectivamente. La gente, su familia y amigos se percataron de algo. Al unirse a ambos, emanaban un talento innato, ya que sus voces formaban un complemento, el uno y el otro, tan armónico y sincronizado que cautivaron a todo aquel que los escuchaba. También realizaron sus primeras serenatas ante vecinos y amigos. Pasaron años y ambos ingresaron a la Unidad Educativa Santo Domingo Savio de Pomaski, en donde culminarían sus estudios secundarios. Durante ese periodo se creó un festival de música ecuatoriana que fue el origen de su camino artístico. El primer pasillo cantado fue Invernal. Pues la acogida del público fue espectacular, ganaron año tras año en el festival y en el último fueron considerados artistas invitados. Posteriormente participarían y ganarían un concurso en la televisión denominado Estrellas del Futuro. Iniciaron los contratos, los autógrafos y augurios de la audiencia. Actualmente llevan ya más de 10 años su carrera artística, en la cual perfeccionan su técnica interpretativa, su identidad y su dominio escénico. Tropezones, caídas y experiencias, pero sobre todo amor hacia la música tradicional ecuatoriana y latinoamericana. Ellos son los hermanos Ceballos Erazo. Y hay también muchas presentaciones destacadas que ya a ustedes mismos les vamos a hacer que nos compartan. Entonces vamos a iniciar ya justamente con nuestra entrevista y queremos que nos cuenten un poco de cómo fueron esos inicios del arte, de la música en usted. ¿Cómo nació esta belleza? Bueno, Katy, como tú acabas de leer un poco de nuestra reseña, hemos participado en algunos festivales desde que estamos en el colegio. Justamente siempre hacían llamados a chicos para que vayan, interpreten, en este caso covers, pero a nosotros desde siempre nos gustó crear nuestras canciones, hacíamos muchas baladas. De hecho, tenemos baladas por ahí escondidas que en su momento las vamos también a mostrar para que puedan apreciar. Y sí, hemos concursado desde el 2014 hasta el 2007, todos esos años hemos estado prácticamente en concursos que ha organizado el municipio, haciendo nuestras canciones, nuestra música, teniendo los primeros lugares. En el colegio, cuando tuve la oportunidad de estar en el Domingo Sabio en el primer curso, yo estaba en el paralelo A, recuerdo, mi hermano en el B, y era muy chévere porque él representaba su curso y yo representaba el mío. ¿Quién gana? Y siempre la competencia era entre los dos. Sergio me ganó en octavo y en noveno, y en décimo yo me tomé la revancha, le gané con un pasillo Adoración, recuerdo. Y bueno, en el primero de bachillerato, ya cuando cogimos de especialidad, pues cogimos el mismo curso porque nos graduamos iguales. Y ya no nos dejaron participar, o sea, prácticamente dijeron que vayamos como artistas invitados. Y bueno, después nació este concurso de Estrellas del Futuro que se dio en Ecuavisa. Nos arriesgamos, estábamos al inicio nerviosos, no sabíamos si ir o no, pero siempre la motivación de casa, de parte de nuestra madre, nuestros amigos también, que decían: vayan chicos, ustedes tienen talento, canten. Fuimos, probamos suerte y mira tú, ganamos el concurso. Pero siempre nos dimos cuenta que era la vitrina exacta para nosotros poder mostrar el talento que teníamos y por supuesto con la música ecuatoriana, porque siempre hemos escuchado desde niños esa música. Y desde ahí empezaron, como tú dices, los contratos, empezó la gente a tomarnos en cuenta, pedirnos que estemos en este evento, en este otro evento, y así nacimos, así seguimos creciendo. Después fuimos a Ecuador Tiene Talento en la tercera temporada, llegamos hasta las instancias finales, igual seguimos creciendo. Y nuestra misión, como te dije al inicio, es dejar un legado en la música nacional. Ojalá que cuando nosotros seamos ya viejitos, algún día los jóvenes nos recuerden y nos digan: mira, los hermanos Ceballos hicieron estas canciones, así como nosotros tenemos nuestros referentes, como son, por ejemplo, el dúo Benítez y Valencia, los hermanos Millos Naranjo. Y miren que con ellos grabamos también un tema, y eso es algo que siempre nos vamos a llevar en el corazón. Bueno, qué fabuloso, ¿no? La diferencia de edad entre ustedes, entre Jorge y Sergio, solamente es de un año, ¿sí? Porque ustedes iniciaron, 9 años tenía Jorge y 8 años tenía Sergio. Sí. Y, sí, ¿no es cierto? Sí, estoy en la edición. Sí, sí. Y bueno, yo esto me hace reflexionar en que ustedes nacieron para esto. Así es. El arte llevaban ya en sus venas. Yo tenía una inquietud. Sé que su madre es el pilar importante de su vida, ha sido la persona que ha estado atrás de ustedes, contactándose con radios, con televisión, pero la vivencia, iniciar desde niños, realmente 9, 8 años son niños. ¿Ustedes tienen alguna experiencia de estas cuando eran pequeñitos? ¿Resbalaron en el escenario? ¿Les pasó algo chistoso? No sé, que nos cuente para que los fans conozcan un poquito de la niñez, ¿no? ¿O no tienen recuerdos tal cual? Bueno, cuando nosotros empezamos a cantar, que fue la primera vez que cantamos públicamente en el conjunto donde vivíamos era por el norte de Quito. Recuerdo que mi hermano, a regañadientes, me hacía cantar. Yo en esa época, bueno, hasta ahora soy llorón, pero antes era demasiado. Y me hacía llorar para cantar mi hermano. Pero a mí me gustaba porque, bueno, él me decía canta y me hacía afinar y me hacía interpretar la primera voz. Y cantábamos un cover de Sin Bandera, me acuerdo. En esa época teníamos un poquito la voz más aguda, ¿no? Como todo niño, entonces podíamos llegar a tesituras más agudas como los hacen los Sin Bandera. Y nos fue muy bien. La verdad es que toda la gente se quedó anonadada. Dijeron, vaya, ustedes tienen un talento innato y pueden seguir para largo. En esa época obviamente uno no se dedicó al 100%, pero fue como comentó Jorge, ya después en el colegio y a raíz de los festivales que fuimos interpretando que nos dimos cuenta de que esto puede ser una profesión y obviamente lo disfrutamos. De ahí, anécdotas, por ejemplo, en los festivales tuvimos el gusto de ver a varios artistas del pentagrama ecuatoriano, como son Trío Colonial, los hermanos Núñez, que estuvieron de jurado en aquella época, y hace como una semana nos encontramos con ellos. Sí, sí. Y les extendimos saludos, ya nos tienen ellos también en la mira, con todo el cariño del mundo, y ahora es muy bonito ya poder conversar con ellos de tú a tú, como dicen. Como, o sea, colegas. Como colegas, como amigos, pero obviamente con todo el respeto. Y es bonito ver cómo se va forjando el talento en los hermanos Ceballos de Erazo, y eso queremos seguir aprendiendo. Bueno, algo que estamos mirando nosotros es que ustedes, bueno, están llenos de humildad, y eso es algo importante en el área artística, ¿no? De que no, porque llegan a culminar o que estén en una cúspide, eso como que les ponen armadores a algunos, y ustedes son naturales, de verdad, así, desde la voz que iniciaron, para mí, espectaculares. Muchas gracias. Son las 16:23 y les recordamos a nuestros amigos oyentes y a nuestros seguidores que estamos con el dúo más lindo del Ecuador, los hermanos Ceballos de Erazo, quienes día a día van galardonando con su música, no solamente aquí en Pichincha, en Quito, sino en Ecuador y en el mundo entero. Gracias. Bueno, permítame, Sergio y Jorge, estamos conectados ya con nuestros queridos amigos y amigas que están siempre pendientes de la transmisión de Chasqueando en 940 AM y www.radiocce.com. No se olviden, somos Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, y este es su programa número 121 con la revista de la revista Chasqueando, con la directa presencia del el dúo de los hermanos Ceballos de Erazo. Saludos a Cafetería Carlota Jaramillo, ya nos dicen, saludos lindos amigos al dúo de los hermanos Ceballos de Erazo, y a ustedes lindos amigos de Chasqueando, muchas gracias a nuestros queridos amigos de Cafetería Carlota Jaramillo, que siempre están conectados con nosotros. Ya estaremos en contacto para visitarlos, ya que no vamos, si la montaña no va Mahoma, el próximo sábado estaremos en la Cafetería Carlota Jaramillo, me dice Jimenita. Pida permiso, usted también pida permiso, ya somos ya de más plantillas, ya de más quiteños, ya como 3 meses vamos y nada, vea. Cafetería Carlota Jaramillo nos dice, ya estaremos en contacto para visitarlo, será un honor que ustedes, amigos de Cafetería Carlota Jaramillo, pues nos puedan visitar un día domingo, de parte del Museo Casa Carlota Jaramillo en Calacalí. También a Alfredo Brusil Calle, a Blanca Beatriz Muso, Juan Guerrero, Rubén González, Silvia Bautista, quienes están conectados en este preciso instante en la transmisión que nosotros estamos haciendo vía Facebook Live. Y no se olviden, dejaremos posteada esta entrevista, esta plática, para que ustedes pues lo puedan compartir, lo puedan descargar o tal vez lo puedan guardar en su computadora y puedan tener una memoria gráfica audiovisual de quiénes son los hermanos Ceballos de Erazo, cómo empezó su carrera, qué es lo que han hecho hasta este momento. Y lo que a mí más me interesa y lo que a mí más me gusta es este profesionalismo en un dúo, un talento súper joven. Yo he mirado el video de Osadía, Jorge y Sergio, he mirado el video de Jackie Yacta. Qué profesionalismo, cómo ustedes realizan esta temática audiovisual, en qué se inspiran, cuál es la, obviamente tenemos la letra, la canción, pero para desarrollar un trabajo audiovisual tan profesional. Sí, mira, mi estimado Chasqui, para mostrar un trabajo creo que igual mi hermano, es necesario siempre mostrar algo de calidad. Eso creo que siempre hemos tenido siempre en mente nosotros, y como tú dices, nos inspiramos en el tema, pero también queremos nosotros conjugarnos con personas que también tengan la intención de crecer. Por ejemplo, Osadía lo hicimos con unos muchachos amigos de la Universidad de las Américas que seguían producción. Entonces ellos tenían la ilusión de crear un video. Entonces nos contactaron, estaban buscando artistas y nos pusimos a las órdenes porque era también una oportunidad para nosotros de hacer un tema audiovisual. Y efectivamente lo hicimos de una manera muy muy muy grande, muy chévere. Recuerdo que incluso la actriz que nos acompañó en ese video era una gran amiga, ex alumna de mi hermano Sergio. Y todos los chicos, incluso uno de los camarógrafos era amigo de nuestra infancia cuando vivíamos en el conjunto y cantábamos nuestras canciones. Entonces la idea es crecer, pero con gente que también quiera crecer. No con gente que de pronto quisiera opacarnos o nos quiera poner el pie. Por ejemplo, Walter es un joven visionario, historiador, que no solamente se centra en la cultura, sino que también quiere impulsar a la gente en donde él ve talento. Entonces, el momento que él nos contactó, vimos esa buena intención en él y no dudamos ni un segundo en trabajar con él. Nos dimos cuenta de la visión que Walter tiene. Y con él estamos también trabajando, estamos en unos proyectos próximos que vamos a mostrarlos en su momento. Por ejemplo, a mí me gustó mucho cantar para Cumbayá los dos temas. Sí. Tanto Yaqui Yacta como La Puerta del Gran Valle fue algo maravilloso, porque incluso la gente ahora piensa que somos de Cumbayá. somos oriundos de Riobamba. Sí, pero tenemos a Cumbayá en nuestro corazón, incluso más que en el sector en donde vivimos, porque realmente en Cumbayá hemos recibido el cariño, hemos tenido el llamado de ellos para que cantemos en su parroquia, cosa que, por ejemplo, en otros lados no sucede como en Cumbayá. Y eso lo tengo que decir públicamente, y estoy muy agradecido con toda la gente linda de La Puerta del Gran Valle. Entonces, la intención es seguirnos inspirando a hacerlo de la manera más profesional posible. Y obviamente la intención siempre es mejorar, ¿no, mi estimado Chasqui? Así que vamos a seguir trabajando y esperamos que igual les guste a ustedes el trabajo que vamos a seguir haciendo. Pero también ustedes han trabajado en este video de El Chumadito con una gran institución, con el maestro Paquito Godoy, que estuvo con nosotros en una entrevista, un personaje no solo por la calidad, por lo músico, como decimos nosotros vulgarmente, musicazo, ¿no? Entonces, no solo por eso, sino por el ser humano. Paco Godoy es un ser humano increíble, aparte de talentoso, súper sencillo, súper humilde, está abierto a cualquier entrevista. Y ustedes hicieron El Chumadito. Cuéntame, Sergio, ¿cómo fue este video del Chumadito con Paco Godoy y la orquesta de Paquito? Sí, fue un encuentro muy bonito. La verdad es que con mi estimado Paco, a quien le enviamos un abrazo gigante, ya tuvimos la oportunidad de conocernos, de entablar amistad, de conversaciones, hace como 8 años. Cuando tuvimos una promoción en Coavisa, me acuerdo. Sí. Después nos volvimos a juntar con él por vía Walter. Walter tenía la ilusión de plasmar una letra que él había escrito que hace referencia a algún amigo, hay que averiguar a quién. Sí. Sí. Ojo. Y se contactó con Paco y con nosotros, nos dijo, ¿saben qué, chicos? Yo tengo este proyecto para gestionarlo con el maestro Paco Godoy, que es de una canción que ya Paco la produjo en los años 90, que se llama Corazón Quiteño, me parece. Sí. Y Paco, como lo dice usted, Chasqui, estuvo totalmente abierto a este proyecto y lo plasmamos. Tuvimos las jornadas de ensayos, Paco muy abierto con nosotros, y después la jornada de grabación fue estupendo, una conexión muy grande, y es lo que ustedes pueden evidenciar en el video del Chumadito. Obviamente, nosotros vemos que está participando Walter, ¿no?, también en el video. Sí, sí. Y ahí el único transporte creado en Ecuador, ese andino, ¿no? Claro, maravilloso. Todos preguntan eso, claro. Claro, esa es la institución. El que no sabe de ecuatorianidad, mejor que ni se meta a hablar de autos, ¿no? Ahí Walter sí, tuvo que mover unas influencias para que... ¡Qué hermoso! Que no se le choque el carro. Para sostener el auto. Maravilla, ese auto fue el primero y único, ¿no? Después hubieron un Impala, otros, pero el andino que lo fabricó Aymesa, y gracias por Aymesa que nos mande las regalías por la publicidad gratuita. Pero lo hicieron acá, en Aymesa, en la planta que es en la Morán Valverde, junto a un centro comercial. Y yo veo el video de El Chumadito y le veo a Walter ahí, le veo ahí en el andino, digo, no, este es maravilla, este es de otro nivel. O sea, y qué lindo, qué hermoso en ustedes este tipo de forma, de vía, de entender el profesionalismo, ¿no? De entender que hay otras maneras de rescatar, de preservar, no digo de conservar, pero sí de preservar cosas tan minúsculas, ¿no? Como un andino en un video, en una letra de Walter, la forma como ustedes conciben la música, el profesionalismo del audiovisual, ¿no? Que acá yo me pongo minifalda y botas y yo también soy tecno chichero así de Rosy War, pero con el respeto y mi consideración a Rosy War, que si alguien sabe de tecno cumbia, Rosy War es toda una institución en Latinoamérica y por lo menos en Sudamérica en la tecno cumbia. Por si acaso, ¿no? Es de Perú, no es ni siquiera de aquí. Entonces, bueno, esto es lo que podemos conversar y en esta tertulia con los hermanos Ceballos de Lazo. Pero vinieron a cantar y queremos que sigan cantando. Qué bonita esa música que tiene el dúo Ceballos de Lazo. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Con cuál tema nos vamos? Que nos diga Francisco. Bueno, vamos a poner Francisco. Para bailar un poquito, pongamos la del chumadito que hemos estado hablando. Por favor. Para que lo bailen todos desde sus hogares y nos ponemos de pie y bailamos. Perfecto. ¿Ya? Yo no tengo ningún inconveniente. Vamos. ¡Chumadito! ¡Vamos a bailar! Junto a Jorge y Sergio, los hermanos Ceballos de Lazo. Ahí caminaba un chumadito por las calles de mi ciudad. Iba buscando un traguito para sus penas olvidar. Por una guambra que lo tiene loquito, y otra costeña lo dejó de amar. Por una guambra que lo tiene loquito, y otra costeña lo dejó de amar. Un saludo a la linda gente de la Puerta del Gran Valle. Fiero borracho sin vergüenza, así te dice tu mamá. Fiero borracho sin vergüenza, así te dice tu mamá. ¿Dónde has dejado la leve y calzones? A esta hora vienes a asomar. ¿Dónde has dejado la leve y calzones? A esta hora vienes a llorar. Se quedó sin pan ni queso, el chumadito por andar de coqueto. Ya se quedó sin pan ni queso, el chumadito por andar de coqueto. Con aguardiente ahoga las penas que le dejaron esas guambras ajenas. Con aguardiente ahoga las penas que le dejaron esas guambras ajenas. El chumadito, el borrachito, no será de tomar un traguito. El chumadito, el borrachito, por vacilón te quedaste solito, sí. Chasqueando. ¡Eso! ¡Fuera! He caminado chumadito por las calles de mi ciudad, iba buscando un traguito para sus penas. Por una guambra que lo tiene loquito, y otra costeña lo dejó de amar. Por una guambra que lo tiene loquito, y otra costeña lo dejó de amar. Quiero borracho sin vergüenza, así te dice tu mamá. Quiero borracho sin vergüenza, así te dice tu mamá. Porque has dejado la leve en calzones, a esta hora vienes a sumar. Donde has dejado la leve en calzones, a esta hora vienes a llorar. Ya se quedó sin pan ni queso, el chumadito por andar de coqueto. Ya se quedó sin pan ni queso, el chumadito por andar de coqueto. Con aguardiente ahoga las penas que le dejaron esas guambras ajenas. Con aguardiente ahoga las penas que le dejaron esas guambras ajenas. El chumadito, el borrachito, no será de tomar un traguito. El chumadito, el borrachito, por vacilón te quedaste solito, sí. Aguardiente ahoga las penas que le dejaron esas guambras ajenas. Con aguardiente ahoga las penas que le dejaron esas guambras. Ay, ay, chumadito, ay, borrachito, no será de tomar un traguito. Ay, chumadito, ay, borrachito, por vacilón te quedaste solito. Ay, chumadito, ay, borrachito, no será de tomar un traguito. Ay, chumadito, ay, borrachito, por vacilón te quedaste solito. Muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Residencia para una dramaturgia corporal. El cuerpo mutante. ¿Buscas lograr nuevas escrituras, una nueva técnica que rompa las ataduras, los pasos y las rutinas de siempre? Te invitamos a explorar una experiencia única, dirigida para actores y bailarines. Conocerás, transitarás y pondrás en valor procesos técnicos para alcanzar una nueva escritura corporal auténtica, cualquiera que sea tu técnica, escuela o género escénico. Dictado por el maestro Lucho Muecay, bailarín, coreógrafo, actor, precursor de la danza contemporánea y del teatro del movimiento en Guayaquil. Sábado 15 y domingo 16 de febrero, Salamandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Información e inscripciones en nuestro Facebook, Mandrágora Artes Escénicas, o contáctanos al 099-7988-637. No te lo pierdas. Cultura FM y Radio CCE estrenan sus nuevas y modernas instalaciones. El jueves 13 de febrero, 5 y media de la tarde, Teatro Prometeo. Escúchenos en vivo en 100.9 FM y 940 AM. Y síganos en Facebook Live Radio CCE. Una casa de puertas abiertas, que suena, comunica y sueña. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Cultura FM, 100.9. El Instituto de Artes Visuales y IABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del instituto, el grupo de Ester Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombak Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099-1448-751. ¡Vuélvete arte en el IABQ! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sí, continuamos. Estábamos escuchando los promocionales de la radio, que también es importante promocionarlos, ¿no? También queremos... Sí. A Cafetería Carlota Jaramilla, sí, dice que nos invitan este sábado con canelazos calacaleños. Así que, mi Katy, tenemos que pedir permiso para este sábado. Bueno, nosotros honrosos de llegar algún ratito donde a Cafetería Carlota Jaramillo, nosotros debemos coordinar, yo pienso coordinar nuestra reunión para poder visitarlos. También les tengo una sorpresa y ellos van a estar en vivo, ¿sí? La señora, la dueña de esta cafetería, también va a ser entrevistada en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que muy pronto será esta entrevista con ella y gracias por ser nuestros seguidores fieles. También un saludo a Pauli Caiza, a Paco Ullari, a Estela Margarita también que está, nos están escuchando, a Daniela Escala, también un saludo cordial a Giovanni Acosta, él es también alguien de nuestros favoritos que está siguiéndonos siempre, ¿no? Y vamos a continuar con la entrevista, mi Katy. Tuvimos esto del chumadito, nos hicieron bailar, sí, también, ya mismo nos van a contratar. Sí, realmente es un temazo, es un que tema, tiene un mucha tema. Historia, uh-huh. Y de seguro Walter nos está escuchando, no se lo visualiza, sí, a través de redes, pero sé que está como ratoncito, sí, por ahí. Le mandamos un abrazo a nuestro querido Walter Rojas. A él y también a Liz, uh-huh, su querida compañera de vida. Chicos, sabemos que... en cada canción, en cada letra y en cada grabación de la música que ustedes realizan hay horas y horas de rodaje. Queremos que nos cuenten cómo fue también la grabación de el tema con el que ustedes unieron nexos de amistad con Walter, que es La Puerta del Gran Valle, justamente de nuestra gran parroquia, Cumbayá. Es una bonita historia. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible por el tiempo, pero Walter nos había escuchado, nos había visto desde una presentación que tuvimos en Radio Canela, me parece. Sí. Él nos llamó, se contactó con mi mami. Y después, bueno, nos reunimos en el CCI, conversamos. Walter estaba muy nervioso porque decía, yo creí que ustedes eran de esas personas lanzadas a, como saben decir, con el nariz respingada, cosas así. Yo le dije Walter, para nada, o sea, al contrario, tuvimos una conexión muy grande porque Walter es una persona muy muy muy muy talentosa, muy inteligente y muy muy apasionada en cuanto a la cultura, y eso me llamó mucho la atención porque se reunió conmigo en ese entonces. Después entablamos una amistad muy grande, hasta ahora la tenemos, seguimos magnificando esa amistad. Y bueno, se trabajó en este proyecto de La Puerta del Gran Valle, que tuvimos el gusto también de compartir con el gran cumbayeño que ahora nos ve desde el cielo, don Luis Pillajo, a quien le mandamos un abrazo desde el cielo gigante. Él nos mostró toda la historia de Cumbayá, estuvimos con Walter conversando y se concretó el proyecto de La Puerta del Gran Valle. Grabamos con Jorge también ahí ya lo conoció a Walter, empezamos a conversar un poco más y fue una jornada de... desde la mañana, desde las 8 de la mañana hasta casi las 6 de la tarde, claro. En donde grabamos, nos quemamos un poquito, pero con todo el amor por Cumbayá. Entonces fue esa la experiencia. Después los proyectos que ustedes pueden evidenciar, como Yaki Yakta, que surgieron también con Walter y todo lo que se encaminó con el HC10. Sí, realmente unos videos muy hermosos y la gente de Cumbayá también ha quedado muy satisfecha y contenta porque realmente... en Cumbayá casi no se ha tomado en cuenta a todos los gestores musicales que ha habido en nuestra parroquia y esta ha sido la oportunidad justamente para que todos ellos salgan a la luz y precisamente se compacte en esta revista que es titulada Cumbayá Patrimonio Musical y Sonoro, de los cuales todavía Walter tiene algunos ejemplares. Si alguien quiere adquirirlos, pues simplemente se contacta con Walter. Sabemos que con la música nosotros bailamos, lloramos, nos reímos, recordamos, hemos besado, hemos amado y hemos vivido. La música tiene un tiempo para ser creada, pero nunca para realmente que se termine, porque en cada letra y en cada historia hay algo que siempre evoca nuestra vida. Cuéntenos también ustedes en qué artista o quién es la inspiración de ustedes para plasmar la música que cantan e interpretan ustedes. Bueno, tenemos algunos referentes, no podría decir alguien exactamente. Dentro del ámbito de la música ecuatoriana, para nosotros siempre han sido unos referentes el dúo Benítez y Valencia, y también los hermanos Miño Naranjo, que fue un sueño realmente grabar con ellos el tema Melancolías, que es un hermoso pasillo, igualmente inspirado la letra por Walter, y que tuvo mucho acceso de don Eduardo para comunicarse también con nosotros, grabarla en el estudio con don Wilson Pérez, a quien también mandamos un gran abrazo, igual a don Eduardo. Y a lo largo es lo que queremos hacer, seguir creando más música, haciendo que la historia de la música ecuatoriana siga trascendiendo. Estaban el dúo Benítez y Valencia, luego vinieron los hermanos Miño Naranjo, luego están los hermanos Núñez, seguimos otros dúos como los hermanos Ceballos, hay otros dúos también que existen, otros chicos que están creando, veo por ahí que están haciendo música nueva, y eso a mí me llena de mucha alegría, porque hemos sido incluso ejemplo para otros compañeros artistas que quieren seguir surgiendo, que quieren crecer. Y Katy, para nosotros eso es muy importante, es algo muy muy lindo, es una bendición muy grande el que Dios también nos haya dado este talento y esta ventaja de poder crear música y seguir cantándola a nuestro Ecuador. Pero no solamente es la cantada, es la inspiración, porque así es. Tiene temas inéditos, ¿no? Y eso es. No se ve mucho. Sí, y es maravilloso que ustedes jovencitos con estas miras de poder tener letras suyas. O sea, así que es. Yo pienso que en su vida de muchas experiencias amorosas, decepciones también, a veces inspira esto. Sí, yo puedo decir un cantor es también un poeta. Sí, la persona que canta, la persona que interpreta la música también interpreta y descifra todas las cosas que llevan dentro del corazón y del alma. Y así que pienso que los hermanos Ceballos son muy románticos. En esta tarde yo quisiera que ustedes regalen un mensajito. Ya mismo se aproxima el 14 de febrero. Que puedan ustedes, a nuestros fans, a nuestros seguidores, puedan dejarles un mensaje por el Día de la Amistad y del Amor. Claro, inspirándose. Bueno, la inspiración siempre ha estado en mi vida y de muchas maneras, de experiencias también ajenas, de experiencias propias, pero yo digo, uno tiene que vivir el presente y vivir el amor en su plenitud, y en este momento yo me encuentro muy feliz con mi compañera de vida, María José, que me está escuchando en este momento, así que la dedicación es para ella, porque ella también es mi motor, y mi hijito Sergito Saín, el fan más pequeñito de los hermanos Ceballos de Erazo. Así que por este Día del Amor y la Amistad, muy aparte, con todo el cariño a todos nuestros fans, seguidores de Ecuador y del mundo, pero en esta dedicatoria especial para mi esposa del alma, María José, y para mi hijito, que espero que tengan un hermoso día. Estaremos ahí siempre con todo el amor y con la armonía de nuestras voces para poder complacer y para poder decirle que le amamos con todo el corazón. Te amo y le amo a mi chiquito, amo todos los momentos que pasamos, y también amamos a nuestros fans, porque sin ustedes no seríamos nada. Un abrazo y que tengan un hermoso Día del Amor y la Amistad. ¿Y Jorge? Bueno, yo siempre agradeciendo al público, que es el causante de que nosotros querramos siempre subirnos a un escenario, de que querramos crear más música. Realmente me siento muy contento con el cariño y la acogida que tenemos en cada momento que estamos interpretando nuestras canciones y la música ecuatoriana tradicional. Gracias a ustedes y por ustedes, querido público, queridos amigos de todos los lugares que nos conocen y que nos siguen conociendo. A mi madre querida también, todo el amor que siempre nos ha dado, y por ella y para ella siempre, toda la vida. Gracias, madre. A ustedes, queridos amigos de Cumbayá, a ustedes, amigos de Radio de la Casa de la Cultura, que Dios los siga bendiciendo, que sigamos adelante creciendo, porque de eso se trata, seguir adelante, seguir creciendo y dejar un legado en la vida, que eso es lo más importante. Y ese pensamiento comparto con mi amigo Walter, lo importante es dejar hacer historia. ¿En dónde les pueden encontrar? A nosotros nos pueden localizar en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook. Instagram estamos como Hermanos Ceballos de Erazo, y también nos pueden contactar al 0995-494505 o también al 098-4623-544. Los hermanos Ceballos de Erazo, a las órdenes para todo tipo de evento. Muchas gracias. Bueno, mi estimada Katy, y perdón que esté entre y sale, estoy como community manager. Oh, me muero. Bueno, saludos de Edison López Balseca, felicitaciones a los hermanos Ceballos de Erazo, al dúo. Edison también nos dice, saludos, excelente programa, felicitaciones por apoyar el arte y la cultura. Estamos a las órdenes, la revista Chasqueando, esta revista cultural, pues siempre está a las órdenes para cualquier gestor cultural, hacedor cultural, músicos, poetas, para todos los que están ahora trabajando en este difícil arte que es la música principalmente. Estamos a las órdenes para conversar, platicar, hacer una tertulia de cómo han luchado, cómo siguen proponiendo sus temas, proponiendo sus actividades culturales. Estamos también saludando a Yuli Cuñas, a Moni, quienes están gentilmente enfocados y en la transmisión de Facebook Live que estamos dándola por Redcom Comunicadores. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Bueno, cuando estamos nosotros siempre con la talla de invitados, este tiempo nos juega, como dicen por ahí vulgarmente, nos juega Barcelona, y se va, y nos quedan muchos saludos, nos queda mucha conversación, nos queda muchas preguntas de nuestros queridos amigos al WhatsApp y todo lo demás. Bueno, Katy, para despedir, ya vamos en la parte final. Yo también a esta hora de la tarde quiero enviar un saludo grande allá en el Coca, en Orellana, a mi esposo que está escuchando justamente este programa, y también a la familia que le ha acogido y abierto las puertas, a una linda familia quichua que es la familia Tanguila Tapuy. Para ustedes mi abrazo y mi consideración siempre, y ya en la parte final hemos hablado de la parte artística, de la parte musical, pero ¿cómo es un día común y corriente de ustedes? ¿Qué es lo que...? ¿A qué nos dedicamos? Sí, algo así como que cortito, porque nos queda 50, 10 sí. minutos. Finalmente. Bueno, mi hermano Sergio, él es docente, él da clases a los chicos, permanentemente se encuentra en contacto con los jóvenes, enseña música, y yo me dedico a la arquitectura. Soy arquitecto, estoy en una constructora trabajando, entonces todo lo que podemos complementar con la música y con nuestras vidas cotidianas es algo que lo manejamos de la mejor manera. Tenemos nuestro horario de oficina normal y de ahí todo es música. prácticamente todo es música, y los fines de semana, no vean, estamos domingo acá y a nosotros nos encanta porque estamos haciendo lo que nos gusta. Así es. Bueno, ya en la parte final, quiero agradecerles a nombre de quienes formamos la red de comunicadores y reporteros comunitarios por esta gentil visita este día domingo. Toda una institución, después de 20 años serán a nivel latinoamericano, si no mundial. ¿Sí o qué? Así es. Augurarles siempre lo mejor y que sigan creciendo en el ámbito personal, profesional, musical. Sergio y Jorge, sus palabras finales, no sin antes decirles que los micrófonos de Radio Casa de la Cultura y del programa Chasqueando están abiertos para cuando ustedes necesiten promocionar, publicitar cualquier evento que ustedes tengan. Palabras finales y muchas gracias por venir. Muchas gracias, amigos. Bueno, desearles a todos muchos éxitos, muchas bendiciones y que brinden siempre amor a las personas que se encuentran cerca de ustedes, y que no usemos solamente de pretexto el 14 de febrero, porque el amor se lo debe expresar cada día. Así que Dios les bendiga, sigan adelante, y muchas gracias por la invitación. Sergio. Gracias igual a todos, gracias, muchas gracias por la invitación, nos sentimos muy honrados, y ya saben que también estamos a las órdenes. Un abrazo a toda la gente que nos está escuchando, que está pendiente del dúo más lindo del Ecuador, los hermanos Ceballos Durazo. Bendiciones y éxitos, y que vive el amor y la amistad. Muchas gracias a todas y todos, a Walter también un saludo, a Francisco en el control máster, mi querida Katy para despedirnos. Bueno, ya para despedirnos, realmente es una pena que el tiempo nos esté atrás, pero agradecerles por su apertura, por su sencillez y humildad, y como dijo Chasqui, las puertas de la radio y de nuestro programa estarán siempre abiertas para cada proyecto que ustedes tengan. Estamos muy contentos de que día a día nuestra música no muera, que haya embajadores de la música como ustedes, y nos vemos la próxima semana. Mi querida Jime. Pero al micrófono, Jimenita. Bueno, nosotros agradeciéndoles, muchas gracias, por esta tarde maravillosa. Sí, por esta tarde maravillosa. También queremos agradecer a nuestros fans que están ahí conectados con nosotros. Y una vez más, si el domingo es el programa número 122, estamos ya siguiendo el peldaño, y con el compromiso de poder seguir apoyando la cultura. Gracias. Y ustedes son parte de ella. Felicitaciones por sus voces angelicales. Gracias. Bueno, este fue el vuelo 121 de la revista Chasqueando. Soy Chasqui Milenario, Vinicio Aro, a las órdenes para todas y todos. Muchas gracias en primer lugar a quienes están acá, directos amigos, directos compañeros de trabajo, a mi pareja, pero sobre todo a la bendita Pachamama que nos tiene aquí, a toda esa primera línea de combate. Señor Lenín Moreno, no nos representa. Usted algún día tendrá la justicia popular en sus hombros. Terminamos esto con la grata presencia de la canción Yaqui Yacta. Escúchenla, este yarabí hermoso en la voz del dúo Ceballos Erazo. Muchas gracias, hasta el próximo domingo. Ya no es el mismo, todo moderno te desconozco. Tus hijos, todos sin rumbo fijo, por todos lados se han desbandado. Pues hasta el cura cambió de terno, hoy los sermones cuestan